5 grados son las 2 y cuarto, siguen escuchando Hora 14 Kelaser. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2 de la tarde, casi 16 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 10 de agosto de 2015. En estos momentos, casi 33 grados centígrados de temperatura, cielos en los que se entremezclan nubes y claros. Vive intensamente, aún resta mediodía. Conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana. Previsión meteorológica, Deportes Store, 20 aniversario. Se mantienen intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Jaén y además esta tarde irán creciendo nubes de evolución y no se descartan algunos chubascos dispersos, sobre todo en las sierras. Podrán venir acompañados de tormentas. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o bajan algo. Máximas que rondan los 35 grados en Jaén, Linares y Villacarrillo, 36 en Andújar, 33 en Úbeda, 30 en Alcalá la Real y 28 en Cazorla. Sopla viento flojo y esta tarde soplará del oeste. Mañana martes se mantendrá el cielo poco nuboso. Tan solo encontraremos mañana algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas bajarán algo más. Esperamos esta noche mínimas de 22-23 grados, 19 en Cazorla y Alcalá la Real y máximas mañana de 34 en la capital, 35 en Andújar, Villacarrillo y Linares, 33 en Úbeda, 30 en Alcalá la Real y 29 en Cazorla. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta.